Oh, vaya, no me sorprende que después de esta caminata estés tan cansada. Vamos, ve a descansar, mañana será otro día. Y diciendo estas palabras, el lobo se fue a su casa. La zorra se alegró muchísimo porque no podía contener la risa desde hace un buen rato. Si aquel lobo no llega a irse enseguida, habría soltado semejante carcajada. Todavía no había pasado un día desde que la zorra se acababa la miel de la jarra, cuando los contrabandistas llegaron al claro del bosque a buscar su jarra de miel. La avispada zorra los vio y sin perder ni un minuto, se fue a buscar al lobo que estaba muy decaído. Cada día que pasaba, el pobre lobo tenía más y más hambre y aquella desconsiderada zorra todavía no le había dicho que podían ir a robar la miel. ¡Ay, si por lo menos me dijera dónde está, no me importaría ir yo solo!, pensaba el lobo. En cuanto le vio, la zorra le gritó a lo lejos. ¡Ay, alégrate esta cara, compadre! ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué dices, comadre? ¡Ah, mira que eres exagerado!, le dijo la zorra. ¡Mira, comadre, os hablaré con franqueza! Si has venido a decirme que tienes que hacer otro viaje y que hoy tampoco podemos ir a buscar la miel, ¡no os molestes, no me digas más!, exclamó el lobo malhumorado. ¡Estoy harto de esa canción! ¡No, qué va! Lo que vengo a decirte es que finalmente llegó el momento de ir a llenar bien el estómago. ¡Oh, eso me gusta! ¡Ahí voy! El lobo se alegró muchísimo de oír esas palabras. Sí, pero tú tienes que ir adelante, compadre. Comprendo que tienes prisa por llevarnos la miel a la boca, pero yo, pues, tengo que vigilar los alrededores del bosque. No vaya a ser que vengan los contrabandistas. Ah, como quieras, por mí no hay problema, comadre. Y así, la zorra dio media vuelta y se dirigió sigilosamente hacia la entrada del bosque, procurando evitar los lugares en los cuales sabía que los contrabandistas podían estar. El lobo, en cambio, tomó la dirección que le había indicado la zorra sin temer a nada ni a nadie. Y ciertamente, ahí encontró la jarra de miel. Pero era una jarra fuertemente vigilada por los ladrones. Estos, al verle llegar, imaginaron enseguida que él había sido el autor del robo de la miel. Así que se dispusieron a recibirle como un ladrón. Se le echaron encima y le propinaron 1, 2, 3, 4 golpes. Entonces pensaron que ya se había muerto y abandonaron el bosque. El pobre lobo tardó lo suyo en volver en sí, pero cuando pudo ponerse en pie, se fue corriendo de ahí. No fuera a ser que los contrabandistas regresaran y le propinaran otra tanda de golpes. Al salir del bosque, el lobo se encontró con la zorra, que se había quedado muy acurrucada para evitar que alguien la encontrara y también le propinaran unos cuantos golpes. ¡Ah, comadre! ¿Por qué no me habéis avisado que estaban los contrabandistas del otro lado de la jarra? ¡Ay, compadre!, se disculpó ella con voz de fingida aflicción. ¿Cómo iba a avisarte si yo no los he visto por ningún lado? Pues no sabéis la suerte que tuviste, porque lo que es a mí me han dado una paliza tan monstruosa que tengo los huesos molidos, le explicó el lobo enseñándole los golpes y moretones que tenía por todo el cuerpo. No tan a prisa, que yo también he recibido mi parte de desgracia, soltó la zorra con aquella vocecita de pena que también sabía imitar. Cierto que a mí no me han pegado una paliza como a ti, pero he tenido tan mala suerte que mientras estaba arrastrando el bosque, he metido mi pata delantera en un hoyo y me he torcido el tobillo. ¡Me lo rompí! ¡Oh, solo me faltaba oír esto, comadre! Ni que lo digas, compadre, porque lo que es yo, no sé qué voy a hacer para regresar a mi casa si me lastimé la pata. No temas. Si solo se trata de regresar, yo mismo te llevaré. ¿Tú? ¿Con la paliza que te dieron? Ay, no, ni pensarlo, exclamó de pronto la zorra, como fingiendo lamento. Iré por mi propio pie, aunque yo suponga quedarme coja para el resto de mi vida. Oh, no, eso no lo puedo consentir. Vamos, sube a mis hombros, no se hable más. Y así fue como el crédulo lobo, a pesar de estar hecho trizas, cargó con la zorra a sus espaldas y durante el camino se repuso completamente. Dicen que el lobo andaba torcido y maltrecho por los golpes que le habían propinado, le impedían caminar derecho y además tenía la visión medio borrosa. También dicen que la zorra, que no tenía ningún tobillo roto ni nada parecido, subida al lomo del lobo, se dejaba llevar como una gran señora. Y lo peor es que mientras todo esto sucedía, muy caradura todavía le decía al lobo, Compadre, fíjate dónde pones los pies. Las sacudidas no le convienen nada a mi pierna. Pero, comadre, yo hago lo que puedo. Las patas no me aguantan, apenas veo el camino. Pues, ¿sabes qué te digo, compadre? Que para ayudarnos un poco te voy a cantar una canción. ¡Oh, muy bien, muy bien! ¡Ya puedes empezar! La zorra se puso a cantar una canción que decía así. Una zorra era rica, harta y caballera. Una zorra iba a lomos del caballo. Como el bobalicón del lobo no escuchó la letra de la canción, porque tenía que fijarse cuál era el camino, pues pobrecito, ni siquiera se dio cuenta que la zorra le había tomado el pelo de la cabeza a los pies. Era un día claro y limpio. Como de costumbre, el lobo tenía mucha hambre y la zorra también. Estaban los dos sentados sin mover ni un solo músculo por aquello de ahorrar la poca energía que les quedaba, cuando de pronto la zorra dijo: ¡Oh, compadre! ¡Oh, ¿no hueles a queso? ¡Oh, comadre! Yo solo oigo el ruido de mi tripa vacía. No, no, no. Estoy hablando de oler con la nariz, no de oír con las orejas. ¡Oh, tengo hambre! ¡Tengo hambre! Decía el lobo. ¡Ah! Deja de ya esa voz tan fastidiosa. Compadre, necesito escuchar algo que está pasando. ¿Pero qué decís, comadre? Lo que acabas de oír, mi nariz no me engaña y mis orejas tampoco. Oigo el ruido de un carro acercándose por el camino y por el olorcito que me llega, estoy segura de que viene cargado de quesos. ¿Crees que podemos robar unos cuantos? Ya lo creo que sí. Es más, ahora mismo te explicaré mi plan. Pues empieza, que te escucho. Pues veréis, ahora mismo voy a tumbarme en medio del camino haciéndome la muerta. Seguro que el carretero me recogerá y me meterá en la parte de atrás del carro para venderme en el mercado. Una vez adentro, iré lanzando los quesos fuera y tú los vas a ir recogiendo y apilando al lado del camino. ¡Sí, sí, sí! ¡Lo que digas! Y no se te ocurre hincarle el diente a ningún quesito. ¿Estamos, compadre? ¡Yo! ¿Pero por qué? ¿Por qué habría de hacerlo? ¡No disimuléis! Sé que tienes tanta hambre como yo. Por lo tanto, tienes que prometerme formalmente que no intentarás comerte ningún quesito. Prometido. Así me gusta. Cuando hayas lanzado bastantes quesos, entonces bajaré del carro y entre los dos no los comeremos. Dicho y hecho, la zorra se tumbó en medio del camino. El carretero, creyéndola muerta, bajó del carro, la recogió, la metió en la parte trasera con los quesos. El hombre esperaba venderla en el mercado y sacar por ella algunas monedas. Una vez en la carreta, la zorra empezó a tirar quesos al camino y el lobo que estaba esperando los iba apilando a un lado. Cuando la zorra pensó que ya había robado bastantes por el hambre que tenía, se bajó del carro y le dijo al lobo: ¡Ah, muy bien, ahora te toca a ti ir a robar quesos! Es un trabajo muy cansado y peligroso. Tenemos que hacerlo mitad y mitad. ¡Oh, está bien, como tú digas, comadre! ¿Pero qué tengo que hacer? ¡Ah, es muy fácil, mira! Tienes que ponerte en medio del camino y te haces el muerto. Ya verás como el mismo carretero se ocupa de meterte en el medio de los quesos. Y así fue como el lobo se tumbó en medio del camino haciéndose el muerto. Mientras tanto, la zorra, incapaz de contener el hambre por más tiempo, empezó a devorar los quesos y no dejó ni un solo bocado para el lobo. Por su lado, el carretero, que ya se había dado cuenta de la desesperación de buena parte de los quesos que llevaba en el carro se tiraba, estaba hecho una furia. Mira que dejarse engañar así por una zorra. Sin embargo, a menos de un kilómetro de ahí, al carretero le pareció ver un animal tumbado en mitad del camino haciéndose el muerto. El hombre se bajó del carro y viendo que se trataba del lobo, quiso vengarse por la faena que le acababa de hacer la zorra. Entonces empezó a darle garrotazos al lobo hasta dejarle medio lastimado y hecho un auténtico desastre. Después de aquello, el carretero se quedó más tranquilo y con su carro reemprendió el camino en dirección al mercado para vender los pocos quesos que le habían quedado. Cuando el lobo recobró el conocimiento, después de tantos bastonazos, se levantó como pudo y regresó cojeando a donde estaba la zorra, que ya se había zampado todos los quesos y le estaba esperando con aire de enfadada. «Hola, compadre, ¿se puede saber por qué no me habéis traído ningún queso? ¿Qué te los comiste todos?» Todos los que estaban en la carreta, eres mal, compañero, malo. No, no, no, tan deprisa, comadre. Si no te tiré queso es porque mira cómo me pegaron. Ay, no, esto no puede ser. Sí, como lo oyes, comadre. Me he tumbado en medio del camino y cuando el carro estaba a punto de atropellarme, se me acercó el carretero y me ha dado a bastonazos. ¡Mira cómo me dejó molido! ¡Ay, mira que eres exagerado! ¿Crees que a mí no me han pegado un montón de garrotazos también? ¡Ay, a ti también te han pegado, comadre! ¡Pero si no me habías dicho nada! Pues, a ver si te enteras. A mí también me ha pegado para asegurarse de que estaba muerta. Pero yo, que soy muy sacrificada, he aguantado los golpes sin mover ni un solo músculo y hasta que el carretero no se ha convencido de que estaba muerta y bien muerta, no me ha metido en el carro como si fuera un saco de papel viejo. ¡Oh, caramba! Entonces la pasaste muy mal. ¡Ay, pues claro! ¿Qué te crees? ¿Que todo es tan fácil como parece? ¡Oh, pues si llego a saberlo me quedo más rato ahí tumbado! Eso es lo que debiste haber hecho, en lugar de volver aquí lamentándote todo el tiempo. Así, haciéndose la ofendida, iba la zorra gritando y reprendiendo al lobo, procurando, eso sí, no soltar la gran carcajada. Pero qué burro que eres. ¿Sabes lo que te digo? Que por tonto te has quedado sin queso. Al oír estas palabras de la zorra, el lobo se plantó ante ella muy alarmado. ¿Qué querés decir, comadre, con eso que me he quedado sin queso? Lo que acabas de oír, amigo mío. A ver, ¿dónde están los quesos que te robaste? Oh, bueno, yo... ¡Excusas! No has traído ni uno solo. Pero, comadre, tengo el mismo derecho que tú, comer. Yo los iba apilando para sacarlos del carro. ¿Qué? ¿Qué? Si he sido yo quien me ha jugado la piel haciéndome la muerte en mitad del camino. En cambio, tú estabas ahí bien escondido, ¿no? Sí, sí. Tuvo que asentir el lobo. Pues los quesos son míos y solo míos. Además, ¿qué quieres? Ya los he comido todos porque viendo que te tardabas tanto no pude esperar más. ¿Cómo? ¿Cómo que te comiste los quesos? El hambre me agujereaba la tripa, exclamó la zorra por toda respuesta y dando media vuelta se marchó. El lobo, claro, tuvo un gran berrinche, aunque no le sirvió de mucho porque enfadarse no quita el hambre, así que siguió con la barriga vacía. Y mientras uno se quejaba de su mala suerte y del hambre que pasaba, la avispada zorra se iba muy satisfecha pensando si volvería a presentarse una ocasión propicia para tomarle el pelo al lobo una vez más. Y estas son algunas de las cosas que le sucedieron a compadre lobo y a la comadre zorra.